Mis hermanos, en la cruz bendita de nuestro Señor Jesucristo se expresa, se resume y se condensa todo el dolor de la humanidad. De tal modo quiso Dios Padre disponer las cosas que no hay dolor, óyelo bien, no hay dolor sobre esta tierra que no pueda encontrar un hilo de semejanza con el dolor de la cruz y con el dolor de la Madre Dolorosa. Sí, mis hermanos, acabo de escuchar junto con ustedes la palabra que fue proclamada. Ahí tienes a tu hijo. Esa expresión es de gran esperanza para nosotros, porque significa que somos adoptados por la mejor de las mamás. Pero si te transportas al corazón de la Virgen, te das cuenta que esas palabras son durísimas. Y esto no lo digo yo, que poca autoridad tengo. Esto lo dice San Bernardo de Claraval. Dice efectivamente San Bernardo: qué trueque tan duro, se le va su hijo Jesús y recibe un apóstol. Se le va el Hijo de Dios hecho hombre y se le entrega a cambio un hombre más. Pero hay también en nuestra tierra muchos y muchas que han tenido que escuchar esa misma frase: ahí está tu hijo. Hay mujeres en esta tierra que han tenido que escuchar eso: ahí está tu hijo. ¿Dónde? En un recodo del camino, con 3 disparos en la cabeza. Ahí está tu hijo, secuestrado por los adversarios. Ahí está tu hijo, podrido por la droga. Ahí está tu hijo, con un revólver esperando a ver si el que tiene el otro fierro dispara primero o después. Yo me pregunto, y me duele, me pregunto cuántas mamás han dormido en zozobra incontables noches esperando una noticia dura, una noticia espantosa, esperando que alguien le diga: encontraron a su hijo, lo masacraron en tal parte. Mis hermanos, ese dolor tiene que cesar y va a cesar, porque el amor de Cristo va ganando terreno en nuestros corazones. Porque aquella que escuchó "ahí tienes a tu hijo" y aquella que nos adopta con tanto amor va a infundir en nosotros los mismos sentimientos de su corazón. Como dice bellamente San Luis María Griñón de Montfort: así como Dios escogió a María para que su hijo viniera del cielo a la tierra, Dios escogió a María para que nosotros, los hijos de adopción por ella, vayamos también al cielo. No porque tenga ella virtud de redención, sino porque tiene capacidad de afecto para apegarnos al Salvador y único Redentor, que es Jesucristo. Mis hermanos, compadezcámonos del dolor de tantas mamás. Compadezcámonos de tantas que han perdido a sus hijos. Y llenos de esa compasión, tomemos también una resolución. Esa es la oportunidad que nos da el Señor en este día. Nosotros queremos, hoy queremos, acogernos al corazón inmaculado de María. Ese es el regazo para que no quedemos huérfanos. Ese es el postrer regalo que nos dejó Jesús. Corramos entonces y unámonos a la Santa Virgen. Corramos entonces para apegarnos a ella. ¿Qué títulos no ha recibido esta bendita Virgen? Con razón la llamamos auxiliadora. Con razón la llamamos madre del buen consejo. Con razón la llamamos omnipotencia suplicante. Con razón la llamamos casa de oro y trono de la sabiduría. Con razón la llamamos madre admirable. Y yo no sé cuántos títulos más que compiten en su belleza para declarar lo que hay en ella. Vamos donde ella. Vamos donde ella, acojámonos a ella. Yo sé que en este día, porque he podido escuchar algunas confesiones sacramentales, yo sé que en este día varios de ustedes han hecho propósitos muy buenos. He escuchado confesiones, y mis hermanos sacerdotes también, confesiones de hace 20, 25 y 30 años. Cuando una persona después de tantos años vuelve a Dios, esa es una señal de esperanza. Eso es algo muy grande. Yo les pido, tomemos a María como la custodia de nuestros buenos propósitos, especialmente a través del Santo Rosario. No deja, no pierde su validez el refrán conocido: la familia que reza unida permanece unida. Mis hermanos, que el padre de familia vuelva a tomar esta arma que no mata, sino que da la vida. Que el papá enseñe, que sea el primero en enseñar que hay armas que dan vida. Aquellos fierros que dice la gente, muerte es lo que llevan por dentro y la escupen cada que quieren. Esto, esta arma que nos amarra con amor a la madre de Cristo, esta trae la vida. Y esa oportunidad te la da hoy el Señor, a ti y a tu hogar. Vamos a pegarnos a la Santísima Virgen. Todas las vidas mejoran cuando se acercan a ella. Todas. Sacerdote que se acerca a la Virgen, mejora su sacerdocio. Novio y novia que se acercan a la Virgen, mejoran su noviazgo. Familia que se acerca a la Virgen, mejora la paz y la armonía. Vamos a acercarnos a ella. Necesitamos que ya no haya más miedo en nuestra tierra, que no haya más mamás temiendo que le digan que encontraron un cadáver de su hijo. Necesitamos, hermanos, que ese miedo desaparezca, y necesitamos que en su lugar la serena certeza de la presencia del amor de Dios envuelva nuestros corazones, impregne nuestras familias. Por eso vamos a decir, ustedes después de mí, con María vamos al encuentro del Señor Jesús. Usted sabe que hay una posibilidad muy bonita, que este templo mejorado, por supuesto, con lo que haya que hacerle, sea Basílica Menor de Nuestra Señora del Topo, que será otra señal mayor de la presencia de la Virgen. Por eso le invito a que repita después de mí: con María vamos al encuentro del Señor Jesús.